porque llevábamos mucho tiempo escuchando y nosotros repitiendo, sí. ya llega la ley, bueno, pues la ley ya ha llegado y ya existe, está aprobada y en vigor. Es la ley 7/2022 del 8 de abril, es decir, tiene 2 meses escasos la ley, una ley estatal para todo nuestro país y que todo el mundo tiene que acatar y que tiene cosas, bueno, pues tan interesantes como que en julio de 2022, es decir, ya hoy prácticamente casi, los municipios de más de 5.000 habitantes ya tienen que recoger la fracción orgánica por separado y para enero de 2023 también los menores de 5.000 habitantes. El convento de capuchinos acogía el pasado viernes el homenaje que, con motivo del Día del Petaquero, reconocía la labor de ubriqueños y ubriqueñas en el sector. En esta ocasión, los protagonistas fueron aquellos que han llevado a cabo el relevo generacional en diferentes empresas durante las últimas décadas, tanto en el marco empresarial como en el mantenimiento del oficio. Sobre los homenajeados se resaltaba la dedicación a la piel durante su trayectoria profesional, teniendo en común la experiencia y el haber hecho de la marroquinería su oficio, su sustento familiar y su forma de vida. Así las cosas, se reconocía a los empresarios Manuel Martínez Melgar, Francisco Trujillano Gutiérrez, Antonio Valle Morales, José Luis Piña Jiménez, Esperanza Romero, Antonio Oliva Romero y José Pérez Pérez, junto a sus hijos e hijas que han tomado el testigo y han seguido impulsando la actividad marroquinera. También a Pepe Montiel y Manuel María Enríquez, presidente y vicepresidente de Asopiel, así como a la familia de Paco Bazán por su contribución al sector a través de la marroquinería y suministros desde hace décadas. Además, se tuvo en el recuerdo la figura de Fernando Domínguez, recientemente fallecido, quien también estaba incluido entre los reconocimientos previstos este año. De igual modo, se destacaba la trayectoria como trabajadores del sector de la piel a Vicente García Menacho, Prudencio de Miguel García, Manuel Sierra Lara y Juan Gallego Valle, así como el viajante Manuel Domínguez Herrera. Yo estoy emocionada para empezar por aquí, porque hace unos años mi padre era uno de los homenajeados, mi padre no se encuentra actualmente conmigo. Así que para mí es muy especial este acto y os pido que como familia, como amigos, como allegados, que viváis lo que este acto significa y va a significar para todos nosotros. Este año además es especial porque después de 2 años que nos ha privado la situación en la que hemos vivido, nos ha privado de poder disfrutar, de poder reconocer el trabajo, no solo de empresarios, sino de trabajadores y de los viajantes que tan necesarios son en nuestra localidad para poder dar el nombre que actualmente tiene Ubrique, pues después de 2 años se va a hacer un acto bastante más multitudinario, como podemos ver. Afortunadamente el aforo nos permite, la situación de alerta sanitaria nos permite que lo hagamos pues, con toda la relativa normalidad que hemos estado buscando durante tanto tiempo. Así que este acto todavía es, si aún cabe, más especial todavía. Además, hablando con Maribel, era necesario también hacer en este acto una mención especial no solo al trabajo de las generaciones que han llevado Ubrique hasta donde está y donde vamos, sino al relevo generacional que se está produciendo. Esto es que los hijos, las hijas se han implicado, han visto los valores que han vivido en su casa desde pequeñitos, desde pequeñitas, y han querido seguir apostando por un sector como es la marroquinería, que le da Ubrique el nombre que tiene. Muy agradecido por estar aquí como representación del ayuntamiento, pero también quería decir eso, ¿no? La importancia del relevo generacional, ¿no? Que se está viendo no solamente la faceta marroquinera, sino se está viendo muchas facetas, pero en este caso vamos a homenajear a esos hijos, a esa hija y sobre todo a esos padres y madres que han estado llevando la piel por todo el mundo. El relevo generacional era una cosa que era latente, porque eso de que padres e hijos sigan con la tradición es algo muy importante. Aquí en Ubrique tenemos familias que van por la cuarta generación, casi pisando la quinta. Podemos nombrar, por ejemplo, que fue homenajeado aquí en su día a la familia Jaén Hidalgo. Ya llevan unas generaciones bastante importantes. No crean que es fácil llegar a la tercera. Por los estudios que hemos realizado y las investigaciones que hemos hecho, llegar a la tercera generación es muy difícil. Ubrique promete cuartas, quintas y hasta sextas y séptimas generaciones. Y eso es muy importante. Y eso lo tenemos aquí. El valor humano que tiene Ubrique es inconfundible. ¿Por qué? Porque sois muy trabajadores.